Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al blog de Acerri. Mi nombre es Fabián Alvarado Picado y hoy tenemos a Melissa Chacón, quien nos va a hablar un poco del taekwondo en Acerri. Hola Melissa, ¿cómo estás? Bienvenida al blog de Acerri. Hola Fabián, un placer estar en el blog de Acerri. Gracias Melissa. Melissa, tal vez nos gustaría saber un poco sobre cómo inició el taekwondo en Acerri. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos muchachos son los que están ahorita actualmente? Okay, bueno, el taekwondo en Acerri se inició en 1998 a cargo del profesor Kenneth Víquez. Actualmente en la asociación de taekwondo de Acerri estamos encargados dos profesores, el profesor Rodolfo Monge Alvarado y mi persona. Nosotros en estos momentos tenemos a cargo aproximadamente a 50 personas en la academia de Acerri, y pues las edades van a partir de los 4 años en adelante. Nosotros tenemos, entrenamos actualmente 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, en 3 horarios distintos, dependiendo de las edades, ¿verdad? Infantil, juvenil y adultos. Queremos implementar, dar clases 6 días a la semana, que me parece lo estamos implementando a partir de la primera semana de febrero, si Dios quiere, y incluyendo a 3 profesores más que tenemos graduados de la academia también. Entonces, pues la idea de nosotros es hacer crecer cada día más el deporte en Acerri. Tenemos, como te estaba comentando, niños desde los 4 años hasta personas de 40, 45 años actualmente entrenando en la academia. Tal vez nos gustaría saber un poco sobre su historial deportivo. Cuéntenos para conocerte. Okay, bueno, yo he entrenado con la Selección Nacional de Taekwondo acá en Costa Rica. Fui campeona centroamericana juvenil, fui mejor competidora femenina juvenil en Panamá. Tengo varios títulos a nivel nacional de campeona nacional y que no sé, tengo 11 años de entrenar taekwondo, soy cinturón negro segundo dan. Y actualmente estoy entrenando con la selección en los momentos que pueda, porque igual nosotros trabajamos, estudiamos, somos profesores de la academia y todo lo demás. Entonces, pues el ritmo de vida de nosotros se nos complica un poco, pero igual en los momentos que hay torneos o algo por el estilo, entonces igual yo compito. Y como te estaba comentando, igual en los momentos que pueda ir a entrenar con la selección, también estoy entrenando con la selección. Específicamente, ¿qué días entrenan allá en Acerri los muchachos y muchachas? Okay, actualmente entrenamos lunes, miércoles y viernes. A las 6:15 es la clase de infantil, desde los 4 años hasta los 8 años aproximadamente. De 7:15 a 8:15 es la clase juvenil, desde los 8 o 9 años hasta los 15, 16 años. Y la clase adulto o mayor es a las 8:15, de 8:15 a 9:15, y es desde los 15, 16 años en adelante. Las clases son tanto para hombres como para mujeres, no hay límite de edad, lo único es que nada más sean niños a partir de los 4 años en adelante, y entrenamos lunes, miércoles y viernes. Los viernes entrenamos de 6:15 a 8:15, y lunes y miércoles entrenamos de 6:15 a 9:15. Tal vez nos gustaría saber un poco de hacia dónde van, qué pretenden con el deporte de taekwondo en Acerri, no sé si quieren participar en Juegos Nacionales o ya lo han hecho. Okay, nosotros ya hemos participado en Juegos Nacionales, hace 2 años estuvimos participando 3 compañeros de Acerri, ahí estaba incluida yo. Pero sin embargo nosotros no tuvimos en ningún momento apoyo ni económico ni social ni nada por el estilo por parte del Comité de Deportes de Acerri, y nos abrieron las puertas en el Comité de Deportes de Escazú, y pues nosotros siendo de Acerri, desgraciadamente fuimos con la Federación de Escazú. Entonces éramos 3 de Acerri, y de esos 3, 2 trajimos medalla de oro y 1 trajo medalla de plata, que bien, si Acerri nos hubiera apoyado en aquel momento, esas medallas hubieran sido propiamente para el Comité de Deportes de Acerri. El año pasado Nosotros hicimos todas las gestiones y todo lo demás para poder participar como Acerrí, porque en realidad nosotros somos de Acerrí, no tenemos que andar participando ni por San José, ni por Desamparados, ni por Escazú, ni mucho menos. Entonces el profesor Rodolfo se puso a hacer todas las vueltas y demás, y llevamos a 7 muchachos aproximadamente a los Juegos Nacionales el año pasado. Habíamos llevado como a unas 10 personas para eliminatorias y de ahí pasaron como 7. De esos 7 trajimos 2 medallas de oro, 4 medallas de plata y una medalla de bronce, me parece. Entonces, nuestro objetivo es, primero que todo, pues el taekwondo es un deporte 100% disciplina. Lo que nosotros queremos es inculcar a los niños desde lo más pequeño y llevarlos pues a la cima. Alejarlos de las drogas, alejarlos de muchas otras cosas que se están dando de ahí ahora a nivel nacional en grandes proporciones. Entonces, pues nuestro objetivo primordial es agarrar a un niño, agarrar a un joven, agarrar a una persona adulta y llevarla por un camino del bien. El taekwondo, el do significa camino sendero, entonces es como tu camino a la disciplina, tu camino a lo que haces bien, el camino a alejarse de las cosas que no debemos hacer. Entonces, pues yo creo que lo que nosotros queremos actualmente, este año, queremos llevar aproximadamente a 15 muchachos a participar con el nombre del Comité de Deportes de Acerrí. Estamos haciendo todas las vueltas, estamos esperando a que el comité nos apoye. El año pasado nos apoyaron con uniformes representativos de Acerrí y con el transporte. Pues nosotros esperaríamos, si Dios quiere, que este año fuera así o mejor. Me parece que el comité tiene plata destinada hacia el deporte, el Comité de Deportes de Acerrí, pero sin embargo todo lo ha destinado, en gran parte lo ha destinado al fútbol de Acerrí. Entonces, pues yo lo que quiero es tal vez que nos den un poco más de apoyo. Ya nos han dado un poco de apoyo, pero a mí me gustaría que el comité nos brindara un poco más de apoyo. Nosotros en realidad tenemos 12 años aproximadamente de estar en Acerrí dando clases constantemente, ayudando a niños, a jóvenes y adultos. Yo creo que después de 12 años, ya es hora de que el Comité de Deportes de Acerrí nos tome en cuenta a nosotros y pues nos empiece a apoyar. Nosotros además no es que somos una academia más del taekwondo, nosotros somos una academia afiliada a la Federación Costarricense Taekwondo y por ende a la Asociación Mundial de Taekwondo. Nosotros somos profesores acreditados, llevamos cursos de taekwondo de profesores que vienen del extranjero a Costa Rica. Somos acreditados cinturones negros y todo lo demás. Entonces no es como dos personas que están ahí impartiendo un deporte, somos dos personas realmente preparadas, esperando que en algún momento el Comité de Deportes de Acerrí nos abra las puertas para nosotros poder seguir adelante con todos los sueños y anhelos que queremos y tenemos planeados hacer. Gracias, Melissa. Pues se me adelantó con todas las preguntas que tenía, pero excelente. Tal vez un poco para mencionarle a la gente, ¿cuándo son los próximos Juegos Nacionales? ¿Hay eliminatorias? ¿Cuántos muchachos o muchachas van a ir, Melissa? Las eliminatorias son en abril. Los Juegos Nacionales, no tengo la fecha realmente ahorita. Primero tendríamos que pasar por las eliminatorias. En las eliminatorias estamos pensando llevar a 15 muchachos. Ellos son cinturones avanzados, digámoslo así. Tienen más de 4 años de estar entrenando taekwondo. Algunos tienen 10 años de estar entrenando taekwondo. Entonces, pues esperamos que los 15 obtengan el pase para ir a los Juegos Nacionales de este año, del 2011. Y esperar día y todas las medallas posibles hacia nosotros, que de hecho estamos prácticamente seguros que si llevamos 15, los 15 apostaríamos a que los 15 traigan medallas igualmente. Como para cerrar un poco la entrevista, ¿cree usted que el deporte o el Comité de Deportes de Acerrí ocupa un cambio, ocupa una mejora? Algo de eso. Bueno, yo diría que sí en cierta parte. Nosotros el año pasado el Comité de Deportes nos abrió las puertas en el Polideportivo. Es un lugar, pues, como todos saben, mucho más amplio, en donde se puede entrenar y mucho más. Pero estuvimos, qué sé yo, por decirte algo, estuvimos 3 meses biencísimos, sin ninguna queja, pero después, qué sé yo, alquilaban el polideportivo a algunos muchachos, entonces nosotros teníamos que entrar a las 7 y eran las 7:30 y los muchachos todavía estaban jugando fútbol ahí en el polideportivo, entonces nosotros no podíamos hacer nada. Me parece que acá en Acerrí hay muchas personas que practican deporte, tal vez no solo taekwondo, pero si vos vas al polideportivo unas mañanas hay bastantes personas corriendo. Me parece que las instalaciones no son aptas. No sé, yo creo que el rumbo que tiene el Comité de Deportes de Acerrí y la municipalidad debería de ser otro, debería ser algo a crecimiento deportivo, pero desgraciadamente en estos momentos no se está dando. Yo no sé si será la logística que ellos están tomando en este momento, no sé si será las personas que están metidas en el Comité de Deportes. A mí me gustaría en algún momento, a nosotros nos gustaría en algún momento que tal vez las asociaciones deportivas que están en Acerrí nos involucremos y nos metamos un poco más al Comité de Deportes para ver si no sé, si podríamos abrir una puerta, tener personas que hacen deportes y no solo el fútbol metidos en el Comité de Deportes de Acerrí. Yo creo que eso sería bastante importante. Sin embargo, nosotros al ver que este año ya por A o por B situación nos cerraron las puertas para ir a entrenar al polideportivo y se habló con el Liceo de Acerrí y teníamos las puertas abiertas los sábados, que nos abrieron totalmente gratis sin ningún costo. Entonces pues es como para intercambiar también, porque nosotros gracias a Dios tenemos un local exclusivo para el taekwondo. Entonces, pero siempre y cuando buscamos tener actividades un poco más abiertas a nuestros alumnos y para nosotros mismos, tener lugares más amplios, y pues lo ideal es el polideportivo, pero las instalaciones no son lo ideal. Entonces, yo creo que el rumbo que tienen ellos en ese sentido no está bien. No sé por qué se detienen tanto al querer hacer las cosas y no crecemos un poco más. Y acá, como te estaba diciendo, hay muchas personas que practican deporte como para que el polideportivo, las instalaciones del Comité de Deportes sean como están en este momento. Agradecerle la entrevista y dejarle la puerta abierta para que nos esté informando de todo lo que sucede allá del taekwondo en Acerrí. Y perfecto, vamos a darle un poco de seguimiento también a esto. La idea es recaudar un poco de información de todos los deportistas, y una vez que tengamos esa información, entrevistar al Comité de Deportes, saber que de qué forma se puede ayudar, no tanto criticar, sino de qué forma se puede ayudar como tal, ¿verdad? Agradecido totalmente, Melissa, y que pases un lindo día. Muchísimas gracias, Fabián. Okay, excelente, Melissa, muchas gracias.